Fuerte para ellos. Yo quisiera comentarles que acabamos de grabar esta canción escrita por el maestro Julio Francisco, bajista de los Superlamas. Este tema por fin termina con ese mito, con esa leyenda que la gente creó durante muchos años, que siempre nos enfrentó, aunque ese enfrentamiento siempre hizo que llenáramos grandes bailes en el sureste mexicano. Esta noche, por primera ocasión en vivo, aquí en el Macro, a lo mejor 100.5, vamos a tocarles este gran tema que acabamos de grabar juntos. Se llama La Cumbia de la Paz, señoras y señores. Por supuesto, Superlamas, Junior Clan, estimado Paleto. Estamos listos, muchachos.